En condena de la pandilla títere surcoreana por haber seducido y secuestrado en colectivo a norcoreanas, la Asociación de Amistad con Corea, que tiene su sede en España, publicó una declaración y el Instituto del Problema de la Corea Contemporánea en Ehime de Japón envió un acta de protesta a la embajada surcoreana en Tokio en fecha reciente.